Capítulo 7 de Jueces. Versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Jueces capítulo 7. Y levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campo junto a la fuente de Arod, y tenía el campo de los madianitas al norte, de la otra parte del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y volviéronse de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere: vaya este contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere: este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno, a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus bocinas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Phara, tu criado, al campo, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campo. Y él descendió con Phara, su criado, al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Y Madián y Amalec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera de la mar, en multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas, y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró y, vuelto al campo de Israel, dijo: levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles: miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis: por Jehová y Gedeón. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas y, quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas y en las derechas los cuernos con que tañían, y dieron grita: la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo, y el ejército huyó hasta Bethzita, hacia Cerera, y hasta el término de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser, y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Ephraim, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas, y tomadles las aguas hasta Bethbara y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Ephraim tomaron las aguas de Bethbara y el Jordán. Y tomaron dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, de la otra parte del Jordán. Fin del capítulo 7.